Muchísimas gracias. Nada más. Su padre bailó con nosotros y su familia también bailó con nosotros. Hay una nueva camada, una nueva juventud que baila. Y gracias por darnos bola, a nosotros, loco. Córtate el pelo, cabezón. Córtate el pelo de una vez. Que pronto, pronto no podrás saber si lo dejas crecer un poco más. Córtate el pelo. ¡Venga! Y cantando con Berna. Y su amigo azul quedó. Y su amigo azul, azul, azul quedó. Y después salimos con el cuarteto de oro. Me voy de ver, me piso. Póngale la cadenita, póngale la cadenita, póngale la cadenita. Y ahí entramos en polígrafo. Póngale la cadenita, póngale la cadenita, póngale la cadenita, tira, tira, tira, tira. Bueno, y después, ¿sabes? Vendimos 3.000 placas. Y nos estaban echando como un perro. Estaba Santo Lipe que era un día y dice, ¿qué hace? ¿Ustedes son de Córdoba? Y ahí comienza ahí. ¡Venga! ¡Eh! Y viene cocinero, alucinate. El cocinero cocina, cocina y te canta pachanga. El cocinero cocina, cocina y te canta pachanga. Te pone el ajicito. Te pone el choricito. Te pone. Y bueno, y así viene. Y después vendemos, ¿sabes cuánto vendemos con el cuarteto de oro? 5. Y nos llama el amigo Santo Lipi que me dice, muchachos, ustedes son pérdida para la empresa. Y bueno, y probamos con este tema que fue recién, cortate el pelo cabezón. Y vendemos, ¿sabes cuánto? 280.000 placas, loco. Fue algo alucinante. Cortate el pelo cabezón. Cortate el pelo de... A ver cómo comenzaba, ¿se acuerdan ustedes? A ver, arriba las palmitas y ahí comienza toda la historia. ¡Hey! Cortate el pelo cabezón. A ver todo. Que pronto, pronto no podrás ya ver si lo dejas crecer un poco más. Y ahí comienza ese tema impresionante. Y después hacemos un tema con el cuarteto de lo que comienza así. ¡Au! ¡Wow! ¡Au! ¡Au! ¡Au! Brujita un mejun que preparó, transformando gauchito en terrible lo hizo. Que no tiene una cena, y un amigo se escuchó. Y la nina, nina, nina, nina, nina, de la la. Que te comí, que te comí, que te comí el avisón. Y así, que te come, que te... ¡A ver todo! Que te comí el avisón, que te agarra, que te abraza, te destroza el avisón. ¡Wow! ¡Wow! ¡Au! Y ahí grabamos con el cuarteto de oro 27 en un play, 13 años cantando y haciendo divertir a la gente. Y después nos separamos con el cuarteto de oro. Y comienza un tema que fue alucinante. Se viene la flaca, la casta, que comenzaba así. Como la casta, como la casta, la flaca marita, como